cabe señalar que persisten algunas dudas respecto de los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena respecto a quiénes son estos encapuchados, puesto que el presidente de esta entidad, Pablo Yáñez, rechazó de plano estas manifestaciones e indicó que las negociaciones con las autoridades de rectoría de la Universidad de La Serena se han desarrollado en un clima bastante positivo. Esa es la situación que sucede ahora en la capital de la cuarta región. En La Serena, Raúl Mora, ADN Radio Chile. En el sur también, eso sí, de menor proporción. Nuestro corresponsal Leonardo Hernández nos va a contar qué ha pasado. Leonardo. 17 detenidos dejó como saldo el intento de toma del puente Pedro de Valdivia. Esto es precisamente en la ciudad capital de la región de Los Ríos, cuando un grupo de estudiantes intentó bloquear el principal acceso desde el centro de la ciudad hasta el sector de la Isla Teja, lugar donde se encuentra actualmente la intendencia regional. Cabe señalar además que los profesores han realizado también algunos actos simbólicos en la ciudad de Valdivia, si bien fuerzas especiales de carabineros han estado atentos a todo este tipo de manifestaciones, no se han producido incidentes con los profesores. Recordemos además que la regional del Colegio de Profesores se encuentra en estos momentos también en la ciudad de Valparaíso. Finalmente, cabe mencionar que Carolina Angulo, la joven de 22 años que resultó con un paro cardíaco el día pasado lunes, cuando huía precisamente de carabineros tras el desalojo del campus universitario de la Universidad Austral, se encuentra en estos momentos sin respiración artificial. Está bastante, según han señalado los médicos, está recuperándose bastante satisfactoriamente y podría ser dada de alta en los próximos días, aunque permanece todavía en la UCI del Hospital Regional de esta ciudad. En Valdivia, Leonardo Hernández, ADN Radio Chile. Bueno, bastante positivo entonces la recuperación de este joven, de esta joven, en forma paulatina. En Valdivia hay 9 grados, hay lluvia débil hasta ahora, mientras que en la capital tenemos 9 grados también. Está cubierto, continúan las precipitaciones a esta hora. Acércate a los hechos. Fue ADN Noticias a la hora. 91.7 ADN Radio Chile. La verdad que llevas dentro. Actualidad, deportes, noticias, ADN Radio Chile, 91.7, la verdad que llevas dentro.